En la radio, una radio antropológica. Biografías de ayer y hoy. Biografías de ayer y hoy. Un podcast para conocer a quienes han forjado las ciencias antropológicas en la ENE. Que se redefinía por la crisis económica de 1929 y los años previos a la Segunda Guerra Mundial, nació un 20 de noviembre de 1932 en Orizaba, Veracruz, quien sería una de las más sobresalientes científicas sociales de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, nuestra escuela. Durante su niñez, se trasladó con su familia a la Ciudad de México, lugar en el que desarrollaría una prolífica vida académica y de activismo político. Se casó a la edad de 17 años y, aunque al inicio pensó estudiar medicina junto con su pareja, optó por estudiar la carrera de etnología en la ENA en el año de 1957. De esta disciplina se tituló con la tesis La tenencia de la tierra de San Juan Teotihuacán. Años más tarde, obtuvo su maestría y doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, con la especialidad en etnobotánica. En el ámbito laboral, se desempeñó como catalogadora de colecciones museográficas para después ejercer como docente en la ENA y como investigadora en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sus trabajos de investigación fueron amplios e innovadores. Para dar cuenta de ello, la Academia Mexicana de Ciencias comenta que esta etnóloga revolucionó el estudio de la antropología en México al plantear estudios comparativos y proponer que se estudiara a los pueblos indígenas sin separarles de su dimensión histórica. Y es que, en su oficio de investigadora, estudió con una profunda mirada analítica y con una gran sensibilidad alguna de las temáticas más trascendentales para el México contemporáneo, tales como la diversidad étnica, uno de los ejes centrales de sus estudios antropológicos, y la migración. Colaboró con los pueblos originarios del noroeste de México, en particular con los Pápago, o en su autodenominación, Tohono o Odam, y los Oop o Pimas, en su exónimo. Sobre la cuestión migratoria, su trabajo en las comunidades migrantes de la zona fronteriza del norte de México y con los migrantes guatemaltecos marcaron una línea de investigación que se volvió tendencia en los estudios antropológicos en otras partes del mundo. Perteneció a la punta de lanza de la antropología mexicana conocida como los Siete Magníficos, junto con Guillermo Bonfil Batalla, Enrique Valencia, Arturo Barman, Mercedes Olivera, Rodolfo Stevenhagen y Ángel Palermo. Su pensamiento crítico hacia la antropología y hacia las instituciones, tan característico de dicho grupo, la llevó a renunciar de su trabajo como docente en la ENA. De esta decisión, compartida por sus compañeros, nació el libro De eso que llaman Antropología Mexicana, publicado en 1970. Esta obra fue una dura crítica a la antropología que se hacía en la ENA y en el país, y significó un fuerte viraje de la teoría indigenista nacional. En este rubro, ella sabía que el mal llamado problema indígena era uno de los más importantes dentro de la antropología social en México, ya que muchas políticas gubernamentales estaban estructuradas a partir de los ejercicios antropológicos de su momento. Consecuente con el pensamiento antropológico que se forjaba en la ENA en aquellos tiempos, la visión de esta antropóloga se consolidó a partir de una serie de reflexiones acerca del papel que los antropólogos pueden y deben cumplir sobre el patrimonio nacional, la relación que estos debían establecer con los pueblos originarios y su posicionamiento con respecto a las políticas indigenistas que pretendían integrarlos al modelo del Estado-Nación. Fue cuando decidí poner nuestra habilidad al servicio de los indígenas. En lugar de estar decidiendo nosotros qué debieran hacer los indígenas, mejor que ellos decidan qué hacer y nosotros los ayudamos a hacerlo. En sus propias palabras, podemos encontrar tanto definiciones como revisiones de conceptos clave en la antropología. Por ejemplo, en su capítulo La antropología aplicada en México y su destino final, el indigenismo, publicado en el libro De eso que llaman antropología mexicana, define a la antropología aplicada como la utilización formal de los conocimientos aportados por la ciencia antropológica para la solución de problemas prácticos. Dice nuestra autora, la antropología aplicada ha sido siempre una antropología colonialista, destinada al conocimiento y como consecuencia al uso del dominado. Al indigenismo, por su parte, le dedica otras palabras. Nuestro indigenismo es mexicano, más aún mesoamericano, de tal forma que no se ha tenido la necesidad de hacer estudios comparativos con otras situaciones fuera del país, y esto niega automáticamente su esencia antropológica, exigente siempre de la comparación de ámbitos más amplios hasta llegar a hacerlo, si es posible, en un solo nivel, el hombre en el tiempo y en el espacio. Su producción académica fue vasta. De entre algunas de sus publicaciones se pueden encontrar notas sobre la educación rural en México, la reforma agraria en cuatro situaciones culturales distintas de México, los otomís, análisis de un grupo marginal y los pimas bajos de la Sierra Madre Occidental, entre muchas otras. Todas ellas han trascendido a generaciones de antropólogos y antropólogas de nuestra escuela y han sido un gran aporte a las ciencias antropológicas en general. Los cuestionamientos que esta antropóloga desarrolló a partir de sus investigaciones la motivaron a participar activamente en los movimientos que luchaban por la reivindicación de los pueblos indígenas y de sus derechos. Fue así como las aportaciones de nuestra protagonista no se quedaron únicamente en la producción de textos académicos. Desde su visión antropológica, tuvo una activa participación política. Perteneció al Partido Comunista Mexicano durante los años 70 y formó la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas con Marta Tamayo, Raquel Tibol y Laura Bolaños. En Oaxaca, ayudó y trabajó en la creación del primer proyecto de educación superior para formar líderes indígenas. En 1995, fue asesora de las mesas de negociación de San Andrés Larrainzar durante el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN. Faltan solamente 10 días para que comiencen las Olimpiadas de México 68. No queremos Olimpiadas, queremos revolución. Pero los diferentes capítulos de la vida de esta antropóloga no solo fueron informativos y formativos, sino que también dan cuenta de un México cambiante y violento. En su propia historia figura uno de los episodios más dolorosos de México. El 12 de octubre de 1968, su testimonio surge como una madre buscando a su hijo. En el libro La noche de Tlatelolco, Elena Poniatowska logra recuperar sus testimonios. Recorrimos un piso tras otro y en la sección de Chihuahua, no recuerdo en qué piso, sentí algo chicloso en mis pies. Volteo y veo sangre, mucha sangre, y le digo a mi marido, «Mira, Carlos, cuánta sangre, aquí hubo una matanza». Yacían los cadáveres en el piso de concreto, esperando a que se los llevaran. Conté muchos desde la ventana, cerca de 68, los iban amontonando bajo la lluvia. Yo recordaba que Carlitos, mi hijo, llevaba una chamarra de pana verde y en cada cadáver creía reconocerlo. Yo no entendía por qué la gente regresaba hacia donde estaban disparando los tipos de guante blanco. Blanco. ¿Ya sabes de quién hablamos? Margarita Nolasco Armas murió un 23 de septiembre del 2008 a los 75 años en la Ciudad de México. Como otros antropólogos y antropólogas formados en la ENA, Margarita trascendió una vez más el tiempo y el espacio del México de ayer y hoy. Biografías de ayer y hoy es una producción de ENA Radio, del Departamento de Medios Audiovisuales de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Jefe del Departamento de Medios Audiovisuales, licenciado Alejandro Gómez Bolaños. Producción e investigación, Diego Olvera. Guión y postproducción, Diego Olvera y Nayeli Rodríguez. Idea original, dirección y grabación, Nayeli Rodríguez. Locución, Óscar Campos y Alejandrina Fernández Águila. Diseño gráfico, Ángel Montero. El material usado para la ambientación sonora es sonido de ambiente de la comunidad de la ENA. Canto de Yumare o Yumari, Pima, del disco El Lugar de la Música, que forma parte de la colección Testimonio Musical de México del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Fragmentos de la película Rojo Amanecer, del año 1990, dirigida por Jorge Fons y producida por Héctor Bonilla y Valentín Trujillo. Te invitamos a conocer más sobre el trabajo de Margarita Nolasco. Biografías de ayer y hoy. Biografías de ayer y hoy. Un podcast para conocer a quienes han forjado las ciencias antropológicas en la ENA. ENA Radio es un medio para difundir las producciones de audio y podcast de la comunidad de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Escúchanos a través de las plataformas de Spotify e iVoox. También síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos como ENA Radio en Facebook, Instagram y X. ENA Radio, una radio antropológica.